Diga. Hola, Maruxa, chamo desde a Calimera. A que andas? Desde onde? Desde a Calimera, oh! Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Por fin vou ir pincharrear temazos. Xa escoitaste esa porta, apreciadas calimeradictas. Chegou a nosa radio o recuncho das DJs Maruxas Calimeras, as Calimaruxeiras. Aí vos quedades entre micros, cables e variedades. Hola, queridos ouvintes. Moi boas tardes e benvidos a Radio A Calimera, no 107.9. Hoxe, nesta hora, escoitaremos varios temas da miña terra. E non importa o que esteades a facer, porque en canto escoiten o primeiro tema, todos comenzaremos a bailar a ritmo de cumbia. Os tres primeiros temas, cántaos Xilda. Este é unha homenaxe a ela que nos deixou no ano 90. O primeiro tema é Non me arrepinto deste amor. Para todos vostedes, con amor. Como nunca jamás lo imaginé, ¿quién va a arrancarme?

tus besos, pero a ella olvidará la noche. Bailando por atrás. Deixamos a Rodrigo e pasamos a escoitar o grupo Ráfaga co tema Lúa Lúa. Non se escoita? Unha naquiña? Agora sí. luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura, con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado. Y ahora, una ráfaga de amor. ¡Sigan bailando! Esa noche nos amamos tú y yo, chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así, al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando. Marchó, fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Chamase mentireira, pero os homens tamén minte. Quiero que todos hagamos palmas. blancos con los temas de este grupo. Imos a pasar a escoitar o tema de Ulises Bueno, o Irmão de Rodrigo, un tema actual dedicado a todos los transportistas, especialmente o meu marido. Cando queiras, quero. En mi defensa diré que eres una vida buena. Eso no fue verte sonreír y aceptarlo inaceptable. En mi defensa diré, cuando el orgullo me tira cuentas, que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua. Pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Si tú me pides una noche, yo apago el sol, que el corazón le importa un pelo la razón. Y aunque me duelan tus cristales, tu amor de tu boca es un destino inevitable. Porque se Radio trata Máxima. De que te quiero. Radio Máxima. Cuando quieras quiero. Radio Máxima. Estoy adicto a tu boca, que no sé cómo querer a medias. Esos dulces mis derrotas. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua. Pero no se trataba de volver a ver. Radio Máxima. Radio a Calimera. Si tú me pides una noche, yo apago el sol. El corazón le importa un pelo la razón. Y aunque me duelan tus cristales, porque tu voz es un destino inevitable. Porque se trata de que te quiero, y cuando quieras quiero. Qué gran tema de Ulises Bueno. Y ahora el grupo Sonora Dinamita, co tema Mil Horas. Cha, cha, cha. A moverse. Move. La mano que te esperaba piedras. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las quejas? Tengo un boquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser. Las Conchudas, o tema é cumbia feminista e anticapitalista, para todos vostedes, con amor, de a Radio Calimera, a túa radio, no 107.9. Arriba, a ver esas chiquilinas cómo mueven las caderas. Estamos en la banda, aquí se va a capitalizar. Estamos en San Juan, en la cuarentena.